Bueno, el tema base de la reunión fue darles a conocer cuál es la política del gobierno del doctor Luis H. Rodríguez frente a lo que es, a lo que va a ser el plan de desarrollo Camino a la Seguridad Humana, y cuáles van a ser las medidas y cuáles van a ser los planes que se van a implementar durante este cuatrienio referente al tema de ocupación de espacio público. Con ello se va a hacer la construcción y la implementación del plan maestro de espacio público, que eso nos permite tener una herramienta importantísima para generar un orden y una organización en lo que tiene que ver con la problemática seria que tiene nuestra ciudad en tema de espacio público. Este plan maestro de espacio público comprende generar unas condiciones, primero de articular un censo, segundo de revisar frente al tema de cómo se va a garantizar el derecho al trabajo de quienes hoy tanto la Corte como el Consejo de Estado les ha reconocido una confianza legítima, y de hecho, de igual manera, ¿qué va a pasar con las alternativas que se han brindado en procesos anteriores frente al tema de la reubicación? Igualmente, con los plazos de mercado se va a trabajar para recuperar el espacio público. ¿Qué opciones con que ustedes se han diseñado? Bueno, nos reunimos con la Corporación Plazas de Mercado y con ellos se ha ya tenido este diálogo con el propósito de mirar cuál es el diagnóstico que se tiene referente a lo que hoy se está presentando en la ocupación del espacio público alrededor de las plazas de mercado, haciendo la evaluación referente a cuántos locales hoy están desocupados en la plaza de mercado, cuántos de los que están afuera ya se les ha hecho la adjudicación de algún local y lo manejan como una bodega o lo han dejado abandonado, y qué procedimiento vamos a adelantar para que verdaderamente no solamente es el derecho de las personas que tienen al trabajo y a tener un espacio por parte de la administración en las plazas de mercado, sino también cuáles son los deberes que ellos deben de cumplir para que podamos generar un orden o mejor una organización en lo que hace referencia al funcionamiento de las plazas de mercado y el tema del espacio público. ¿Se tomaría una acción similar a lo que pasó en la carrera tercera para limpiar el espacio público a las plazas de mercado, o alguna acción que se haya pensado en su momento? Estamos haciendo el ejercicio pertinente de hacer el diagnóstico, de dialogar con los diferentes representantes, y a través de ese diálogo y a través de ese proceso de gobernanza saldrán las decisiones que se tendrán que implementar en los próximos días. Igualmente, los vendedores informales, ¿qué posición tomaron frente a que ya no pueden ocupar la carrera tercera? ¿Se mostraron dispuestos a tomar cualquier medida o a coger cualquier medida que tome la administración municipal, o por el contrario se mostraron rebeldes frente a eso? No, ellos aceptan el diálogo con la administración municipal y la participación en lo que tiene que ver con la construcción del plan maestro de espacio público, y se les ha dejado claro que tanto por un tema de orden judicial a través de una acción popular que hay en contra del municipio, como también por la reclamación de todo el colectivo al uso y al goce y a la disposición que debe tener el espacio público, pues el tema de la tercera es algo que se hizo la recuperación y que va a permanecer así constantemente. Igualmente, con los actores principales de la carrera tercera, denominados amigos del centro, con ellos también se han empezado unas acciones para mantener ese espacio público libre. Sí, ya se hizo una reunión con todos los amigos del centro de la ciudad, que están buscando cómo se embellece, cómo se cambian las fachadas, cómo se genera un orden, cómo se genera un nuevo ambiente en lo que tiene que ver con todo el centro de la ciudad, que eso nos permita tener seguridad, que nos permita tener un buen escenario para mostrar a propios y extraños, y que de esta manera también permita que todos los procesos en lo que tiene que ver con el desarrollo de cualquier actividad comercial, pues que se haga de una forma arreglada y que se haga cumpliendo todas las normatividades vigentes para el desarrollo de cualquier actividad comercial.